Una triste historia es una realidad. Limpiador de parabrisas es su profesión. La gente los humilla y los tacha de lo peor. Tienen su familia y la quieren mantener. Del peligro los cruceros tienen que correr. Si ellos te piden un baro, te lo van a agradecer. Y su jefe en el cantón ya tiene pa' comer. No son moros de la calle, no les llames así. Si ellos hacen ese jales para sobrevivir, ese peso que les das es como una bendición. Pues andan en buenos pasos. Bendición. No son moros de la calle, no les llames así. Si ellos hacen ese jales para sobrevivir, ese peso que les das es como una bendición. Pues andan en buenos pasos. Buena bendición. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Y échele jabón al agua, mi compa. Y con ritmo y sentimiento. Ajá. Así. Si ellos hacen ese jales para sobrevivir, ese peso que les das es como una bendición. Pues andan en buenos pasos. No son morros de la calle, no les llames así. Si ellos hacen ese jales para sobrevivir, ese peso que les das es como una bendición. Pues andan en buenos pasos. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian. Limpian, limpian, parabrisas, limpian, limpian.